o para mandar una buena vibra a una situación, por ejemplo, de dos personas que se aman y de repente tienen alguna discusión y terminan por orgullo separándose, trato de yo ser como mermar la situación y ser yo la persona que, si está a mi alcance, de normalizar la situación. No sé, espero que se me entienda. Pero no me gusta el tema de obligar a nadie a estar con alguien que no sea por voluntad propia. A ver, pero seamos concretos. ¿Existe la unión de pareja a la fuerza? Hay gente que usa malas artes para hacer ese tipo de cosas. ¿Y existe como tal? Sí, sí existe. Y si me estáis llevando como a lo puntual, es así. Yo sé que existe eso. Pero no encuentro que sea bueno, insisto. Porque va en contra de... En contra de todo, en contra de Dios, en contra de uno mismo, porque a la fuerza no hay cariño, como dicen por ahí. Ya que estamos hablando de energía y de cosas relacionadas a un suceso importante en la sociedad con la energía y quizá el tarot, nos gustaría preguntarte, ¿qué pasa con Manuel Pellegrini? ¿Quién es Manuel Pellegrini? El entrenador de Real Madrid. Es que ustedes me meten en el fútbol y yo no tengo ni idea de fútbol. Dame un segundo. Sigue conversando con los amigos. Así que, bueno, quien quiera leerse el tarot, traje mis cartas de tarot por si quieren participar conmigo, consultar el tarot. Un besito a mis dos amores, mi hijo Jonathan y a mi hijo Gonzalo. Bueno, estamos con un amigo. ¡Aló! ¡Hola! Hola. Buenas noches. Hola. Hola, ¿me escucha? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Muy bien. Un gran saludo para todos ustedes. Gracias. Quise llamarlo personalmente porque me llama la atención esta entrevista. Había hablado en otra ocasión con la señorita y me llamó la atención su grado, su escalofriante grado de acierto. Entonces, la asertividad. Quise llamar para preguntar al teléfono, porque yo quiero, me quedé tan impactado que sinceramente me gustaría tener una entrevista personal. Aquí se lo vamos a dar, el teléfono de Centro Místico, por favor. A ver, ojalá que tenga lápiz y papel. 851-3037. ¿Perdón? 851-3037, ese es el fono. 851-3037. Y una pregunta, ¿qué puedo...? ¿Qué se debe hacer para tener suerte, para tener éxito en la vida? Suerte, éxito en la vida. A ver, yo no creo en la suerte. Yo creo que uno labra su propio destino. Es importante cuando uno se propone metas, creerse el cuento de que uno es capaz. Creo que si tenemos una mentalidad positiva, podemos alcanzar cosas que de repente parecen fantasías. Pero yo creo que el poder de uno mismo, el poder de la mente, puede mucho. Yo pienso lo mismo. ¿Sí? Yo pienso lo mismo, pero también se da el caso de que existe también la envidia, por ejemplo. Ahí. No, si eso es un tema real. La envidia existe y va a existir siempre que las personas sientan esa emoción, que es muy ruin. Por lo demás, nadie debería sentir envidia porque algunas personas logran sus objetivos, les va bien en su carrera o consiguen comprarse un vehículo. Pero desgraciadamente... Sí, desgraciadamente veo que acá en la sociedad chilena, no es que yo lo diga, lo dicen científicos, que gente que estudia, sociólogo a la sociedad chilena, que dice que la envidia es un mal endémico. Y lo otro, de que hay gente que padece más de envidia que otra, por ejemplo. Ah, no, si eso es evidente. Yo, por ejemplo, yo me considero, no por ser hacerme víctima, pero yo me considero que en mi vida yo he sido víctima de... ¿De la envidia? Sí, o sea, yo que soy muy científico, soy muy escéptico, no soy amigo de... ¿Y qué está haciendo en este programa, a ver? ¿Perdón? Disculpe, no lo escucho. No, ¿qué está haciendo tan científicamente en este programa tan espiritual? Es que a veces hay gente como ustedes que me llama mucho la atención. Ya. Porque yo no... yo siempre he pensado, la ciencia me explica muchas cosas, pero hay muchas cosas que no me las explica ni a mí que no ni a son nadie. Tan científicas. Claro, hay cosas que no me las explico ni a mí ni a nadie. Claro. La existencia de Dios o cuántas cosas del sentido de la vida, muchas cosas que no hay racionalidad. Entonces uno tiene que tener una actitud un poquito más humilde y decir, bueno, hay que tener al menos una actitud receptiva, perceptiva ante tantas cosas de la vida, de la existencia. Bueno, tu punto de vista. Sí, exacto. Me gusta, está bien. Me parece que es positivo no ser tan cuadrado y aceptar que otras situaciones paralelas que también son interesantes. Y yo, por ejemplo, yo una de las cosas que yo he hecho personalmente, por ejemplo, para defenderme la envidia es tener un pensamiento siempre positivo, por ejemplo. Eso es muy bueno, de hecho es una técnica. Y lo otro es disfrutar de lo que hago. Yo, por ejemplo... También es una técnica, porque irradias una energía positiva y eso hace que tú repeles la mala onda de la persona que te tiene envidia o las... Está bien. Espero visitarle. A mí yo quedé maravillado de su trabajo. Muchas gracias. Le doy un gran saludo, bueno, y a todos los amigos auditores que escuchan este entretenido programa. Y estaremos en contacto. Bueno, un gran abrazo y armonía y fraternidad. Gracias, adiós. Que esté bien, adiós. Mira. Interesante el punto de vista del amigo, ¿eh? Me parece. Puedes saber mucho, puedes haber logrado muchas cosas en el plano racional. Claro. Pero la humildad tiene que estar ahí siempre. No, está bien. Y sabes que lo que él habla de cómo él enfrenta este tema, la envidia. Es uno de los mecanismos que habla la metafísica para repeler la envidia, para que esta no te haga daño y no traspase, digamos, la propia existencia de uno, porque la envidia es capaz de muchas cosas. Mucho daño, ¿no? No, la envidia es ruin, es totalmente negativa. No es un sentimiento media, es un sentimiento malo. Oye, qué importante lo que estamos conversando contigo. La envidia es envidia. ¿Ah? Así de simple, y se acabó. Vamos a mirar la música, invitamos a los amigos a marcar el teléfono de contacto, que es el 872-7871. Eli está con sus cartas el día de hoy. Esperamos que pueda resolver algunas dudas. Hay algunas amigas que están conectadas, como Karin Astrid Schumacher, que está en Las Condes. Mira, está escuchando. Qué bueno. Y ya se va a conectar para enviar sus preguntas. Ah, qué bueno. Ya. Vamos a la música, estamos de vuelta, amigos. Dudas y algún tipo de estrés o depresión, busca el tipo de ayuda que necesites. En el centro místico Yemanjá, el cual te ofrece tarot. ¿Quieres conocer tu futuro? ¿Quieres saber lo que te dispara las estrellas? Tratamiento de Reiki, tratamiento de gemoterapia, reflexología, masajes curativos y antiestrés. Además, cursos de metafísica y tarot. ¿Dónde pueden ubicarnos? En Avenida San Carlos 0597 y contactarnos al fono 851-3037, celular 07-462-8186, Centro Místico Yemanjá. Thank you. Ok, estamos de vuelta con ustedes y ya tenemos algunas preguntas. Les voy a comentar a los amigos que estábamos en comentando acá. Comentando acerca del futuro de Manuel Pellegrini. Sí, que se ve bastante inestable. De hecho, en este momento él está muy inestable a nivel profesional. Se ve que se está levantando gente en su contra. No está muy contento ni satisfecho con el trabajo que está ejerciendo. Le aparece la carta del loco, que es la inestabilidad, la incertidumbre. Después aparece la carta de la multitud. Esas son las personas que están como empezando a hacer comentarios no muy favorables. A la larga, este tipo se va a ir de lo que él está haciendo ahora. Yo no lo conozco, tú me preguntaste. Pero aquí en las cartas del tarot están diciendo de que a la larga él se va a retirar de lo que él está ejerciendo ahora como profesión. Eso. Tenemos otra pregunta de parte de Karin Astrid Schumacher, ¿ya?, que está en Las Condes. ¿Ya? Está escuchando vía online. ¿Ya? ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta es una pregunta que hace en nombre de su pareja, David Tapia. ¿Ya? ¿Qué es lo mejor para el J, David, entre comillas, en lo laboral? ¿Qué es lo mejor para el J en lo laboral? Sí, para David en lo laboral. Está como muy en el aire la pregunta. ¿Podría ser un poco más concreta la pregunta? Para ir profundizando mejor y que tenga una mejor respuesta. Ya, perfecto. ¿Qué cosas puedes ver con el tarot? Todo. Pasado, presente y futuro. ¿Sí? ¿Por qué pasado? Porque a la gente le gusta de repente que uno le adivine el pasado. ¿Por el pasado? Sí, hay gente que quiere saber. Hay de todo en realidad. ¿Cómo le irá a Jota en el plano laboral? En el plano laboral. Ahí estamos un poquito más. La verdad es que él quiere salir adelante. Tiene todas las ganas de salir adelante, pero el camino se le ha puesto un poquito no tan esperito. Ha sido un poquito difícil. Que no se preocupe tanto ella, porque el Jota sí va a encontrar la estabilidad laboral. Y va a ser como antes que termine el año. Vienen nuevos contactos, personas que lo van a ayudar y lo van a rielar por un camino más sano. Así que sí, va a encontrar trabajo. Esa es la respuesta del tarot. Y gracias por ella y que pregunta en el tarot y todo. Buena vibra para ella. Karin Astrid Schumacher, gracias por preguntar. Sí. Cuéntanos, ¿qué más haces tú en el Centro Místico Yemanjá para contar a los amigos? A ver, yo creo que ya los amigos ya me conocen un poquito. Bueno, hacemos, aparte de tarot, siempre lo menciono, gemoterapia, que es una sanidad a través de piedras que son curativas, que tienen una vibración especial y que se utiliza como una medicina alternativa. También masaje. Hay varias cosas como entretenida, el reiki y las clases de metafísica. Oye, Karin está sorprendida, preguntaba, ¿cómo sabías tú que no estarías en trabajo? Porque dice aceptar o rechazar lo que le ofrecieron. No, porque él va a tener que aceptar, si él quiere hacer algo. Claro. Él quiere hacer algo y no puede estar mayor tiempo así sin hacer nada, porque la verdad es que él es una persona de movimiento. Y entonces tiene que hacer algo que, y además que le guste. Es bien especial la pareja de Karin. Pero le va a ir bien, eso es lo importante. Es que a ella le sorprendió el hecho de que ¿qué cosa? Acertara que estaba sin trabajo. Bueno, es que las cartas del tarot salía de que había un poco de como de la retirada del trabajo, no estaba muy cerca. Entonces aquí una lectura se formula porque se juntan, por ejemplo, 7 cartas, que es como una lectura, por eso se llama lectura de tarot, porque van descifrando una frase o una palabra concreta. Entonces cada carta es como una letra para escribir como el mensaje. Entonces es interesante porque una sola carta no me da una respuesta concreta, pero si tiramos 3 o 7, sí, podríamos, ahí podemos descifrar como la respuesta concreta para el consultante. Centro Místico Yemanjá, escuchemos el mensaje y estamos de vuelta con otro amigo que está incorporado a la línea. Mi nombre es José Antonio Ferrada. Pausa y estamos de vuelta. ¿Tienes problemas, dudas y algún tipo de estrés o depresión? Busca el tipo de ayuda que necesites en el Centro Místico Yemanjá, el cual te ofrece tarot. ¿Quieres conocer tu futuro? ¿Quieres saber lo que te dispara las estrellas? Tratamiento de Reiki, tratamiento de gemoterapia, reflexología, masajes curativos y antiestrés. Además, cursos de metafísica y tarot. ¿Dónde pueden ubicarnos? En Avenida San Carlos 0597, y contactarnos al fono 851-3037, celular 07-462-8186. Centro Místico Yemanyá. Ya estamos de vuelta con ustedes, son las 9:05 p.m, un grato momento el que estamos compartiendo. Y estimada, hay un amigo que está en sintonía, cuyo nombre es José Antonio Ferrada. ¿Ya? Un amigo de la radio que está también es escéptico, al igual que todos son escépticos, parece que el Bruno, pues estoy acostumbrada a la gente escéptica. Pero igual preguntan. Está bien, pues si es respetable su decisión. Oye, mándale un saludo a José Antonio, que es un hombre muy esforzado y ha pasado por momentos muy complicados en su vida. Bueno, un saludo para él entonces. Pregunta, ¿cómo será mi desempeño y ganancias en mi negocio? Ya, ¿cómo será? Sí, está preguntando por el futuro. ¿En el futuro? Sí. Ya. Atento, José Antonio. José Antonio, ¿cómo será tu desempeño en tu negocio? A ver, el tarot dice que él quiere formular un cambio dentro de su trabajo o dentro de lo que él muestra para afuera, como es lo que quiere demostrar a las personas, qué opinión, qué sé yo. Uno siempre vende una imagen, una cosa así. Entonces, él quiere eso. Él logra hacerse respetar. Él logra hacerse respetar y su trabajo también se ve como en creciente. Lo importante es que para que él sea respetado y no odiado, sino amado, tiene que usar también un poquito el cariño, la humildad. Tú sabes que la humildad no es un tema de que la persona pobrecita, no. Claro. Humildad es la sencillez, la simpleza de las personas. Eso. Tenemos un amigo en línea. Carlos. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, te presento a Eli. Hola, Carlos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Dime, Juan Carlos. Carlos, adelante, conversa con Eli. Puedes hacer unas preguntas para el tarot. Mira, le voy a hacer una pregunta. ¿Necesita algún dato o le pregunto? Usted me dice. A ver, tú te llamas Carlos. Carlos, sí. Ya. ¿Qué quieres preguntarle al tarot, Carlos? Sí, lo que pasa es que hace un tiempo tengo una publicación de un libro. ¿Ya? Qué interesante eso. De un libro, en realidad fue mi tesis de titulación de hace un tiempo. Y quiero saber si va a ser publicado por una importante editorial donde tengo el libro o no. Ya, vamos a ver cómo te va con el asunto del libro. Se ha demorado un poco, ¿eh? Sí. Un poco harto, diría yo. Mira, ten paciencia. El que la sigue, la consigue. Dice que sí, va a ser publicado. Pero todavía no, el próximo año. Claro, pero por esa editorial. Sí, por esa editorial. Perfecto. ¿Ya? Eso. Paciencia, te va a ir bien. Muchas gracias. Chao, no a ti, por confiar. Adiós. Chao. Ahí está. Todo tipo de pregunta. Todo tipo de pregunta al día. Está bien. Está bien, pues la gente así se prepara, sale de sus dudas y se orienta, porque esa es la idea. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Pues mira, la música, estamos de vuelta, ¿te parece? Sí, me parece. Ya lo saben, estamos conectados con las energías, con la buena onda, junto a Eli. Oye, ¿cuándo te vamos a hacer la pregunta del millón? La pregunta del millón es la pregunta del 12 de diciembre del 2009. ¿Quién? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Quién? ¿De qué? Explícale, por favor. Por favor. ¿Qué pasa onda? El 12 de diciembre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Candidato a presidente. No te creo que me querés tirar de nuevo los leones. La manera esta, ¿ya? ¿Cuándo la vamos a ver? A ver, no sé. ¿Qué quieres que qué quieres saber? Queremos saber quién es el próximo presidente de Chile. A mí, chica. Ahí está entre, porque yo no veo noticias, a mí me gusta la televisión. Entre Eduardo Frei, ¿ya? Sebastián Piñera, ¿ya? Marco Enrique Minami. Ah, yo tenía entendido que eran dos nomás, el Frei y Piñera. Y Piñera. No sé qué Marco iba aumentando en la encuesta. Ya, porque la verdad es que yo no te estoy mintiendo. Sabes, yo no veo televisión, no me gusta. Generalmente leo mucho, sí, leo bastante. No sé, cuando quieran me preguntan. Perfecto. Oye, Eli, dentro de este día hemos conversado cosas relacionadas con lo que sucede en la sociedad. Hablamos del tema de la delincuencia, la energía, la envidia, la soledad. Y ahora, ¿qué nos podrías recomendar para aquellas personas que... Tú sabes que la primavera, entre comillas, como que brota el amor y... Ay, es linda la primavera, a mí me encanta. Pasas por la calle, te miras, esas miradas... Es que algo ocurre, ¿no? Sí, claro, es como mágica, po. Tiene su magnetismo, su encanto. Además que empieza el calorcito, la mujer está como... Igual como la primavera, floreciente, empiezan a ponerse ropita más fresquita, se ven más mononitas. Así es. Y todo en general es como más lindo. Me gusta mucho a mí la primavera, pero me da alergia. Pero también pasan otras cosas, ¿no? Sí, pasan cositas en el corazón. Hay gente que está sola, está triste. Y dicen que, mucho que suicidio, en el tiempo que más... Claro, eso iba a tocar. Qué pena, ¿eh? Uno está como más vulnerable, más de piel. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar ese equilibrio en primavera? ¿Qué sugerencia nos das? Para los que están solos, confiar en que ya va a llegar su media naranja. Y para los que ya tienen pareja, valorar lo que tienen y mirar realmente con el cristal del amor lo que tienen. Eso. Tengo un mensaje de Astrid que te manda muchos cariños, un gran abrazo y te escucha, bueno, ella te escucha con retardo, ¿cierto? Como un minuto de diferencia por el tema del señal de internet. Ya. Y te manda muchos cariños y, ay, qué linda. Y está muy contenta de haberte escuchado. Gracias. Se sintió muy acogida el día. Qué bueno. También un besito para ella. Dudas y algún tipo de estrés o depresión, busca el tipo de ayuda que necesites. En el centro místico Yemanyá, el cual te ofrece tarot. ¿Quieres conocer tu futuro? ¿Quieres saber lo que te dispara las estrellas? Tratamiento de Reiki, tratamiento de gemoterapia, reflexología, masajes curativos y antiestrés. Además, cursos de metafísica y tarot. ¿Dónde pueden ubicarnos? En Avenida San Carlos 0597 y contactarnos al fono 851-3037, celular 07-462-8186, Centro Místico Yemanyá. Seguimos con nuestro programa. Nos acaban de llamar al 872-7871. Una amiga, Cecilia. Mándale un saludo a Cecilia que nos llamó, Eli. Ah, nos llamó hace poquito la Cecilia. No, un saludo para la Ceci que se estaba comunicando acá al programa. Y harta buena vibra para ella y toda su gente. Bueno, Cecilia acaba de encontrar un nuevo trabajo. ¿Ya? Y la pregunta puntual con respecto a ella era si va a tener continuidad en ese trabajo. Dentro del trabajo. Sí. Ok. Vamos a ver qué nos aparece para contarle a nuestra amiga Cecilia. Ay, las cartas no son muy positivas. Va a depender mucho de ella, de su constancia, de que muestre su capacidad profesional, porque ese trabajo se ve como mucha envidia y cosas como negativas dentro de ese lugar. Así que ella va a tener que saber desenvolverse. Ella tiene la capacidad para hacerlo. Nos aparece una carta de una mujer guerrera. Eso significa que ella puede controlar la situación. Pero no va a ser fácil tener esa continuidad porque ella tiene que demostrar. Bueno, en todas partes uno demuestra, pero esto es como que se carga más aquí, esta situación de mostrar el profesionalismo. Yo creo que Cecilia tiene que cuidarse mucho del entorno, de las envidias. Justo estábamos hablando de la envidia hoy día en el programa. Y estar tranquila y hacerlo bien, porque ella es muy capaz y es muy profesional. Así que ahí está la respuesta, ¿ya? Depende de ella, en realidad, ¿no? Sí, ella lo va a hacer bien. Pero sí, el tarot le advierte situaciones un poco de disgusto, situaciones con personas que no son muy agradables tratar con ellas. Tienen unos caracteres bastante fuertes. Este espacio presentado por el Centro Místico Yemanjá. Tenemos otra pregunta para José Miguel, que es un amigo que también está en línea, está escuchando. Él quiere preguntar, él tiene dos preguntas: ¿cómo le va a terminar su año académico? Y si va a consolidar esa vocación de cura que él tiene. Oye, ¿en serio? Qué lindo. Y un muchacho de no más de 20 años. Entonces, con la primera pregunta. ¿La primera pregunta cuál es? ¿Cómo le va a ir en los estudios? ¿Cómo le va a ir en su estudio? A ver, en cuanto a su estudio, debe esforzarse un poco más. Las cartas que no aparecen. Es que él de repente entra en situaciones como de penita, un poco de depresión, y como que se nubla y pierde un poco su horizonte. Así que creo que tiene que esforzarse. Él es muy capaz, pero aquí el tarot nos está mostrando de que en cuanto al tema de los estudios, hoy día a lo mejor no está tan bien. Tiene que superarse. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Si va a consolidar su vocación de sacerdote? De sacerdote. Nos aparece el arcángel, que es la transmutación, como que él es bien espiritual y como que sí, de verdad lo llama una fuerza de luz. Yo diría que sí, 100%. Me atrevería a decir que sí. Llámanos al 872-7871 con buena música, compartiendo junto a Eli, la brujita buena. El Centro Místico Yemanjá. Espacio del Centro Místico Yemanjá, ya estamos con Mónica. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Adelante, converse con Eli. Ay, qué. Oye, quiero hacerle una pregunta a la persona que está... A mí, Elisa. Viendo el tarot y la samana, dice que le mandé un beso. Gracias. Igual para ti. Así que no, dime tú. Adelante, Mónica, haga la pregunta, ¿ya? ¿Puedo hacer la pregunta? Sí, pues. Ya, mira, lo que yo quiero saber es el futuro de mi hijo. ¿El futuro de tu hijo? Sí. Puntualmente, ¿qué quieres saber de tu hijo? Mira, lo que pasa es que él tuvo... Es papá soltero. ¿Ya? ¿Ya? Y quiero saber si continúa la relación... Con la mamá, perdón, con la mamá, con de, la mamá de su bebé, ¿ya? Y si está embarazada. Wow. Ya, ok. Quédate en línea y va la respuesta. Ya, gracias. Ya, a ti. Chao. Chao, que estés bien. Vamos a ver entonces qué nos responde el tarot con esas dos preguntas. Ojalá que sea buena la respuesta. Vamos a ver. Se nos puso seria la cosa. Con respecto a la relación de el hijo de nuestra auditora, nos dice que esta relación no es una relación muy positiva, está como agotado tu hijo, está como chato, diría Lolo, de altos y bajos, y la verdad es que creo que lo único que los mantiene unidos es el niño y algo de cariño que aún va quedando, pero no creo que vaya a ser ella la persona con quien él va a terminar de formar un hogar constituido. Y si viene otro hijo, vamos viendo, nos aparece que no hay fertilidad, ya no aparece el asunto del bebé, pero sí existe ese riesgo de ojalá que tú le aconsejaras de que de a poquito él vaya como mermando esta relación, porque no es positiva. Así que no aparece ningún bebé y esta relación se va a terminar en cualquier momento. Ahí están las respuestas del tarot. Ojalá le haya gustado y sirva la orientación. Teléfono 872-7871. Eli está cansadita. De repente te preocupan ciertas cosas porque son fuertes, no dejan de ser. No. Son problemas que tienen los auditores, que piensan en ellos y que quieren una orientación y ver cómo va. Entonces, cuando uno ve las cosas así, y yo que conozco harto de tarot, me asombro porque no ha sido fácil, no es fácil. Para la mamá que llamó no ha sido fácil. Eso, me quedé para dentro. Vamos a la música. Sí, por favor. Thank you. Muy bien, pues amigos, un programa el día de hoy bastante extenso e intenso. Que estés meditando sobre las preguntas, ¿no? Sí, me di cuenta de que en realidad hay temas puntuales en la vida de las personas que nos inquietan un poco, entonces uno no es indiferente, al menos yo no, a las situaciones del prójimo. ¿Te ha parecido estar acá en la radio? Ha sido una bonita experiencia. Y gratificante, porque me gusta lo que hago y trato de hacer como lo mejor posible, leer el tarot y compartir con los auditores. Bonita el teléfono de contacto, por si quieren hacer la última pregunta, porque vemos que le ha sido muy intenso y sabemos el desgaste que hay detrás de todo esto. Es el 872-7871. El día de hoy se conversó con Bruno, con Karen, con Cecilia, con José Antonio, con José Miguel, con Carlos, con Mónica también. Con Mónica. ¿Viste? Estamos solos. Bueno, da tu referencia del local donde atiendes. Bueno. Horarios para que podamos cerrar este espacio. Yo llego generalmente al local de las 5 en adelante. Y el fono es el 851-3037, y esto está ubicado en Avenida San Carlos 0597, nuestra comuna de Puente Alto. Ha sido una nueva presentación más de su programa con Eli, del Centro Místico Yemanyá. Gracias por estar acá. No, a usted, siempre le voy a dar las gracias. Y un gran saludo a la gente que te acompaña y que tanto te quiere. Sí, no, a toda la gente que ha participado hoy día y los anteriores programas, les doy un abrazo y un beso a la distancia y todas mis mejores vibras. Y aunque ustedes no lo crean, en mis momentos de meditación siempre envío mucha luz, mucha llama violeta para transmutar las malas energías. Gracias, Eli, por venir. Oye, de verdad, hoy día te envolví a ti en una llama violeta. La paz, la tranquilidad, voy flotando. Para que te vaya muy bien en la vida. Oiga, muchas gracias, se ha sentido, ¿eh? Lo mismo para usted. Gracias. Que tres veces la multiplicación de lo que usted me desea a mí.